Seguimos en Las Voces del Consorcio, ahora con nuestro segundo invitado. Sí, y pero mirá, antes de presentarlo a Adolfo Soli, que ya está acá en el piso. Buen día, Adolfo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Yo quiero informar a toda la audiencia de una reunión muy importante. Se van a reunir las distintas cámaras y asociaciones de administradores de todo el interior del país. Ajá. Y este encuentro va a ser acá en Mar del Plata el próximo viernes 13 de marzo, en dependencias precisamente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, en la calle de La Rioja 2387. Va a ser una jornada intensiva donde se van a poner a trabajar en virtud de, bueno, inquietudes que haya en las características específicas de cada interviniente, ¿no es cierto? Hay un temario a desarrollar. El primer punto dice: creación de una secretaría permanente coordinadora de las cámaras del interior del país. Lo cual esto se estaba analizando, de que lo de secretaría permanente no significa que esté quieta, porque hoy con las comunicaciones, la rapidez de los emails, los fax, los mensajes de texto y demás, no es necesario de que esté permanente en un sitio. Hay una movilidad de acuerdo a las características y a las necesidades. Segundo, consideración de las características zonales de la capital y el interior del país, haciendo una diferencia. Y respecto de las condiciones de trabajo y remuneración del trabajador, paritaria, ahí siempre se habla de que hay una diferenciación en estas cosas. Tercero, la ley de la administración, la colegiación obligatoria y la matriculación. Cuarto, la capacitación de los administradores de propiedad horizontal y urbanizaciones especiales. Intercambio de experiencias entre egresados de los cursos de formación de administradores y cursos de posgrado. Uh-huh. Como digo, la información que tenemos es que estas reuniones se realizarán con todas las cámaras y asociaciones del interior del país que lleguen, que van a hacer unas cuantas. Después ya vamos a, el próximo sábado vamos a entrar en detalle sobre esto, de quienes participan y han deliberado. Pero también está invitada la CAPAI, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, con la cual van a hacer una entrevista posterior, porque esto es para las entidades del interior del país. Y posteriormente, ese mismo día, pero a la tarde, van a tener una reunión con la gente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, con sede en Buenos Aires, que es precisamente la que participa en las reuniones paritarias y es la que se ha opuesto a los aumentos, ¿no es cierto? Bueno, dicho todo esto, sobre lo cual, como bien les digo, vamos a tener toda la información el próximo sábado. Vamos a hablar ahora con Adolfo Soli y con alguna preocupación que nos están manifestando él personalmente y otros administradores, ¿no? Que evidentemente las expensas se han escapado, ¿eh? se han ido para arriba, y todo esto por estos aumentos concedidos a la empresa de energía, los aumentos de sueldo, cosas que fundamentalmente en este momento han hecho que se incrementen notablemente las expensas. Sí, así es. Bueno, primero un poquito sorprendido por la convocatoria, porque yo pensé que íbamos a comentar el clásico Avellaneda, y evidentemente no es el tema central. Le digo para su... que hubo quien dice de que se deben unir los dos equipos en la desgracia, porque más allá que uno le gane al otro, se deben unir en la desgracia, porque no los va a conducir a nada estar como están. Sí, me estás eludiendo al tema, pero no importa. Efectivamente, volviendo al tema central, sí, la presión sobre los consorcios, tema que siempre yo menciono en este y en otros foros, es terrible sobre los consorcios. Hablo siempre de la discrecionalidad con la que se los trata a los consorcios en comparación al resto de la sociedad, desde hoteles a cualquier otro tipo de edificio de importancia, porque no quiero quedarme solamente en el aumento tarifario de gas y luz, que es bestial, y que digamos que el aumento de las tarifas de gas no nos afecta tanto en Mar del Plata por los gastos comunes, por el hecho de que son pocos los edificios que conservan las calderas. En Mar del Plata se han ido anulando hace muchos años las calderas comunes, tema que sí en Buenos Aires lo sufren gravemente. Pero bueno, pero también sobre los bolsillos de los propietarios cae el aumento del aumento tarifario de gas, impositivo en realidad. Mirá, yo creo que el tema de luz está pasando todos los límites esperables, ¿no? Realmente los consumos son tremendos, muy difícil reducirlos. ¿Y no se ha facturado todavía la luz del verano? No, por supuesto, eso está por llegar. Pero quiero decir que no es, es casi imposible limitar el consumo. ¿Qué hacemos? Reducimos ascensores, la mayoría de los ascensores tienen sistemas automáticos que bloquean uno al otro, o sea, esa, esos argumentos de si ponemos una lamparita en lugar de tres, anulamos uno de dos ascensores o de tres. Una bomba de agua. Sí, son cuestiones que terminan en finalmente perjudicando la que está funcionando y la que está fuera de servicio también. Pero los aumentos son tremendos y el descontento de los propietarios ya se está viendo en los primeros días del mes de marzo. Y que en gran parte tiene que ver con esto, con este aumento. Yo no quiero olvidarme del resto de, la, de las obligaciones que el consorcio carga sobre sí, y lo dije la última vez que estuvimos aquí, un tema que no es menos importante, lo que es el, la aplicación del ingreso bruto sobre cada depósito que el propietario hace bancarizado, que es el 2%, lo cual es verdaderamente un disparate. Ese 0,6% también de la ley 19.513, y por último, el sacar el dinero de la cuenta. También estamos hablando de un 3,2% de todos los gastos del consorcio. Es realmente un monto que abruma, sobre todo en las hackeadas economías de los edificios, ¿no? Pero y vuelta la mula al trigo con el tema de las ordenanzas aplicadas nuevamente. Hay un apriete con respecto al tema de ordenanza de frente, un apriete feo, con cédulas intimando de inmediato. Entonces, todo este panorama, una vez terminadas las asambleas, donde siempre en un ánimo festivo se deciden obras y economías cuando hay una economía derrumbándose, hace que la tarea nuestra vaya a ser muy difícil, porque las promesas de enero ya caen en abstracto ahora en el mes de marzo, realmente, porque lo que hemos soñado, pensado, planeado y presupuestado ya está cayendo. O sea, y no vamos a hablar de si todos los propietarios que pagan las expensas mañana o pasado siguen o no teniendo trabajo. No quiero ser agorero, pero podrán pagar todo esto. La recesión los tomará a ellos en forma personal. El panorama es feo. Ahora, yo tomo en consideración las palabras que tuvo acá el doctor Constantino, porque hablando de todo esto, que todavía no había llegado la facturación cuando lo entrevistamos, pero ya presagiábamos todo esto. Entonces la pregunta que a mí se me ocurría era qué defensas podían tener los consorcios, qué defensas. Y inclusive yo le hablé si había alguna posibilidad de un amparo y demás. Bueno, él consideró que el amparo no entraba dentro de las razones jurídicas. Pero lo que sí manifestó claramente, que evidentemente había que peticionar a las autoridades, evidentemente las organizaciones de propietarios, sin sacar de la responsabilidad también a los administradores, debían solicitar que esto vuelva a cauces más normales, porque si bien uno esperaba un aumento de la energía, porque estaba un poco atrasada las actualizaciones de la facturación, no en este orden. Y por otro lado, yo creo que el error mayor está en meter como gran consumidor al consorcio, igualándolo al comercio y a la industria. Claro que sí, porque justamente en estos hay una cuestión de rédito, y en el consorcio el mayor contribuyente que se presume o se imagina no es nada más que la suma de pequeñas economías familiares que se tienen que trasladar por el ascensor para llevar a la casa, como si fuera un colectivo, lo mismo, ni más ni menos. Por lo tanto, no es lo mismo. No. Yo espero que nuestra Cámara reaccione. En lo personal, presenté nota haciendo mención a un grupo de edificios, 7 en este caso, a los cuales me negaba a pagar por el aumento tarifario, y tuve como respuesta el aviso de corte de luz. Uh-huh. Digamos, esta fue la única respuesta, no tuve ninguna otra en forma personal, pero presenté una nota molesto por los aumentos tarifarios y que hacía el derecho de retención por el tiempo que tardan estos en contestarme. El tiempo que tardaron en contestarme es el que tarda en llegar un aviso de corte, como única y lacónica respuesta, ¿no? Que fue un poquito lo que dijo el integrante de la CAPAI cuando estuvo por acá Piro Santo, que si bien estaba esta posibilidad de no pagar o de trasladar el pago para más adelante y demás, que él no lo aconsejaba porque se corría ese riesgo. Por eso, inclusive no tenés forma, José, no tenés forma. ¿Cómo hacías con una factura que de tanto pagarla parcialmente? Una factura de expensas podés pagarla parcialmente, una factura de luz no te la cobran, ni un impuesto. Se emite con un código de barra, esa factura se paga o no se paga, no hay un punto intermedio. Igualmente, Creo que el movimiento que está haciendo el defensor del pueblo mondino en Capital Federal, evidentemente, es muy enérgico, y esperemos poder enancarnos a un resultado favorable ahí, ¿no? Después, bueno, la Secretaría Local de Luz y Fuerza acá ha motorizado movilizaciones, en donde, bueno, sumaba a distintas organizaciones, e inclusive creo que también organizaciones de propietarios participaban. Yo creo que eso es importante, que hoy, desgraciadamente, las cosas hay que peticionarlas saliendo a la calle. Sí, sí, es verdad, no vemos permanentemente eso, a veces con razón, a veces sin razón, pero en todos los casos vemos la poca concurrencia, la gente, como ocurre en casi todas las asociaciones, ¿no? Dice, hay que hacerlo, hay que salir a la calle de alguna manera, hay que presentarse, pero perdóname que sea un poco pesimista con respecto al resultado de esto, porque es una decisión de un gobierno nacional de dejar de subsidiar las tarifas, y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que se pagaba antes en concepto de subsidio, hoy lo tenemos en concepto de impuestos, ¿no? Sí, sí. Así que, pero ojalá todos estos movimientos sirvan y coadyuven para un resultado favorable, ¿no? O sea, es decir, dentro de todo este panorama bastante oscuro, se presume todavía más negritud, porque se va a caer en mora en el pago de las despensas. Eso ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo, José. Siempre decimos que la despensa es un crédito que no hay que pedirlo, que se otorga, simplemente se toma. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Se deja de pagar. Uh-huh. Entonces es el crédito más fácil que hay. Uh-huh. No pagás, retenés el pago, seguís teniendo todo el servicio que el edificio te brinda. Es distinto a otros créditos donde efectivamente llegan los cortes, luz, gas, tarjeta de créditos. Entonces, la gente naturalmente se retrae en un ataque de austeridad exagerado, dejan de pagar la expensa, tema que sabemos que es terrible para todas las puntas, inclusive para el propio deudor, porque esto termina en un aumento de intereses punitorios, gastos administrativos y gastos judiciales o prejudiciales. Pero bueno, es lo que la gente hace, lo primero que hace es retraerse en las expensas, es uno de los gastos más antipáticos familiares, esto es una realidad. Y segundo, es el más fácil de tomar, el más fácil de retener. Y ya se está notando, lamentablemente ya se está notando, por eso yo no soy, en este caso, pesimista por serlo, simplemente que hay elementos para pensar. Una realidad. Sí, que va a ser duro, que va a ser duro. A ver si coincidís con el concepto. Yo, por ejemplo, he observado de que así parece que la propiedad horizontal en Mar del Plata, y con este asunto fundamentalmente de la ordenanza de fachadas, que se ha retozado, que la propiedad horizontal está actualizada y demás, y sin embargo uno ve muchos edificios que están muy muy atrasados de mantenimiento en cuanto a las partes interiores, en cuanto a los tableros de luz, en cuanto a las terrazas, lo que hace presumir de entrar en preocupación. Yo sé, por haber hablado con otros administradores, de que en algunos de estos edificios se iban a hacer previsiones para estos trabajos, que siempre constituyen una erogación extra y normalmente bastante onerosa. Pero ahora con este panorama no sé qué va a ocurrir con esos trabajos. Sí, lo que hemos cumplido en los últimos 10 años con estas ordenanzas, a la cual yo no me opongo en sí, sino en lo coercitivo del procedimiento, hemos terminado con los que son fachadas, interiores, medianeras, modernización de reparación de ascensores en los sistemas de seguridad, y estábamos entrando ahora en temas casi de lujo para nuestra economía, como eran los tableros de luz o comandos, tableros de ascensor y comando de estos, los sistemas inteligentes, tableros de energía eléctrica del edificio, digamos, como temas necesarios, pero que teníamos postergado después de muchísimos años de crisis. Estábamos ahora por encararlos, y es como vos decís exactamente, ya el año pasado se aprobaron muchos de estos trabajos y la realidad del año 2008 hizo que se hicieran parcialmente o no se hicieran. En el 2009 se volvieron a tratar y ya algunos presupuestos ya están fuera de carrera, justamente por algunos de los aumentos tarifarios. Pero evidentemente sí, la mayoría de la propiedad horizontal está en condiciones. Hay lugares que por no verse, por no sentirse su problema en forma diaria, por ejemplo, vos bien lo estás diciendo, las terrazas o los tableros de luz, por no filtrar, o los tableros por no provocar un problema eléctrico, están siendo una bombita de tiempo ahí escondida que puede provocar cualquier tipo de siniestro o de filtraciones. El tema sería tomar conciencia, encararlas, empezar aunque sea parcialmente, no hacer todo, establecer periodos de ahorro o periodos de instalación parcial de las térmicas o de los cableados. Bueno, se encontraron la vuelta a la crisis, ¿no? Las cosas parciales siempre traen problemas porque no, después nos dan las garantías del caso, ¿no? Sí, pero a veces es la única forma que hay de terminar, ¿no? A veces vos no podés pintar tu casa de una vez, pero sí podés pintarla por un ambiente. Uh-huh. Estamos hablando con el administrador Soli, que como siempre es muy, muy claro. En un ratito nomás volvemos con las voces del consorcio. Recuerden, si quieren hacer alguna consulta, pueden llamarnos al 491-2923. Las voces del consorcio. ¿Imaginó un sistema de control de su gestión? Bienvenidos a SEO, Administrador de Expensas y Haberes. Otro producto Buró, Negocios y Servicios. Hipólito Yrigoyen, 2756. Teléfono fax 493-4491. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña, 6541. Teléfonos 478-1056 y 154-007429. Plastificados Mar del Plata. Hoy sábado, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplican. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Te lo cuento solamente a vos. La primer misa del año. La primer misa del año. Dios los cría. El 15 de marzo. El domingo 15 de marzo, a las 22 horas, llega la primer misa del año. Domingo 15 de marzo. Dios los cría. En Abbey Road. En Abbey Road. En Abbey Road. Juan de Justo 620. Anticipadas en Locuras y Música al Norte. No se lo cuentes a nadie. Invita Radio Residencias. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Y por favor, quería que el señor que está hablando de los alquileres me dijera si es legal que se pida un año un precio y al segundo año otro precio. Gracias. Sí, buenos días, mi nombre es Claudio, vivo en el barrio de Plaza Mitre y acabo de escuchar la grabación de lo que dijo el sindicalista Jardina en el programa anterior. Realmente causa un poco de indignación escuchar ese tipo de cosas, que se compare el costo de una propiedad con lo que debe ganar o para justificar el aumento del sueldo de un encargado. En mi caso vivo en un departamento, en un edificio donde tiene 80 departamentos y la verdad que al encargado le sobra el tiempo para mantener el edificio 8 horas y sin embargo las paritarias del sindicato exigen que a este señor se le ponga un ayudante, que en este caso sería su pareja, de medio turno. Realmente esto no tiene nada que ver con el valor de las propiedades ni el barrio donde uno viva, eso es arbitrario. Todo depende de la actividad que tenga el encargado. Así que bueno, disiento totalmente con lo que este... Bueno, gracias por comunicarse a los oyentes, le agradecemos mucho la participación. Les agradeceríamos que, así como lo hizo Claudio, que se presentó, dijo que era de Plaza Mitre, la otra gente también nos dijera el nombre y barrio del cual nos habla. Y aprovecho para decir que la producción deja en claro que las opiniones de los invitados corren por cuenta y responsabilidad de quien las emite, quedando expresado que el programa es independiente de las mismas. Y por otro lado, esto de que los oyentes, además de guardar decoro en cuanto a los juicios, que no es el caso de los que hablaron recién, estuvo perfecto, que se identifiquen con nombre y barrio. Con respecto a la señora que preguntaba sobre la actualización de alquileres y demás, esto es una pregunta muy puntual, muy precisa, se fue el martillero que estaba presente acá, que inclusive lo vamos a responder en un próximo programa. Creemos que el próximo sábado, si puede venir un abogado, porque es una respuesta jurídica que nos gustaría que la responda un abogado. Así que le vamos a pedir un poco de paciencia. Y a Claudio de Plaza Mitre, yo le voy a decir lacónicamente que las expresiones vertidas por el secretario general de Mar del Plata, del SUTER, Ángel Jardina, están directamente realizadas con argumentos para defender la posición del sindicato y de sus empleados. Es decir, se puede discutir y se va a discutir eternamente si los aumentos son justos o no son justos, si los encargados cumplen con su con su función o no cumplen con su función. Esto es una cosa que da para, como lo dijimos al término del programa anterior, da lugar a las opiniones distintas. Sí, Adolfo. No, continuando esta última respuesta del señor Claudio Plaza Mitre, sabemos que permanentemente recibimos en nuestra oficina las mismas quejas que el señor está advirtiendo acá. No podemos generalizar, pero es cierto, el propietario que mansamente entra y sale de su departamento todos los días puede ver perfectamente cuando el encargado le sobra o no el tiempo, cuando las ventajas estas no se corresponden con lo que recibe mensualmente a cambio de lo que él tributa. Creo que cada uno puede sacar la conclusión de su encargado. Yo entiendo perfectamente a dónde apunta, puedo hasta coincidir con él, pero la realidad es la que tenemos. Está en el consorcio, está en el administrador, está en tomar decisiones adecuadas, y por supuesto que nunca la es una decisión adecuada contratar a un encargado con la ayudantía de su mujer, de su hijo o cualquier pariente, porque lógicamente no van a existir los controles que razonablemente debiera tener un edificio, ¿no? Adolfo, como siempre, muy agradecidos, muy claras tus opiniones, y bueno, como siempre te vamos a contar en la medida de lo necesario, y pienso que va a ser muy seguido, porque acá los temas cada vez van a ser más álgidos y acuciantes. Sí, pero tenés la posibilidad de llamar a alguien que no sea hincha independiente o que sea optimista también. Está bien. Bueno, lo primero, lo obvio. Un mensaje más sí, tenemos. Sí, adelante. Hola, buen día, habla Fernando. Quisiera saber, referente a los monoambientes que tienen, cocina separada, baño separado, ¿qué norma hay legal ahora para que no tengan este calefón dentro del ambiente? Porque hay un caso de que en un edificio que le van a sacar los calefones porque dicen que no corresponde. Quisiera saber algo sobre eso. Muchas gracias, buenos días. Bueno, aprovechando que estaba acá el administrador Adolfo Soli, que tiene experiencia sobre el caso, nos va a responder. Sí, lamentablemente. Sí. Bueno, efectivamente es así. La normativa que hoy tiene Camusi desde que se produjo la privatización hace que ellos puedan establecer, a partir de intervenir y firmar alguna instalación nueva, que aquellos departamentos que no tienen los metros cúbicos determinados necesarios para las calorías de un calefón y las salidas que el monóxido, los 50 centímetros previos para el primer codo desde el calefón, hace que esta mezcla, las calorías y los metros cúbicos, hagan que haya que derribar una pared o directamente poner un calefón eléctrico. Esta es la normativa que, si interviene Camusi, es así. Si no interviene Camusi, puede seguir corriendo el riesgo eternamente. Gracias, Adolfo, muy claro. Y lo último que quiero agregar, que cualquier cambio, nosotros lo vamos a comunicar por medio de nuestras vías de comunicación, que son la página del blogspot, www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com, y también está nuestro correo electrónico, lasvocesdelconsorcio@gmail.com. Es decir, cualquier novedad, nosotros la comunicaremos por allí, y cualquier cosa que se quieran comunicarse, ese también es un medio adecuado. Estamos llegando ya al final de Las Voces del Consorcio. Como siempre, los invitamos a quedarse a escuchar Antena Económica, el programa de actualidad sobre la vida de la comunidad italiana, conducido por las hermanas Capelletti, Marilina y Marianela. Y el sábado que viene, a partir de las 12 del mediodía, volvemos con un nuevo programa. Muchas gracias por estar allí y haber participado.